cantaré al Señor, sublime su victoria. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Cantaré al Señor. Sublime su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Victoria.